esta hora da comienzo el programa Trayendo Esperanza al Alma Herida con el evangelista Barney Newlow. Sentado en un rinconcito, cabizbajo, deprimido, pueda adorarte, que yo pueda exaltarte. Toma en tus manos mi corazón, está sumergido en tristeza y dolor. Satura mi vida, satura mi vida, sana mis heridas, que quiero Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos honra, te damos gloria y te damos gracias, Señor amado, por permitirnos una vez más estar aquí en esta noche programando, Padre amado, predicando tu poderosa palabra, Padre amado, con esa audiencia bonita, Padre amado, que se ha conectado esta noche y se conecta lunes, miércoles, viernes, día tras día, como llama de fuego a tu vida.org. Padre amado, yo te pido que tú hagas cosas grandes en esta poderosa noche, que tú levantes, que tú restaures, que tú sanes, que tú hagas milagro a la distancia, que tú libertes y sobre todo, Dios mío, tú salve las almas, Padre amado. Bendice, Señor, los presidentes, Señor, de esta emisora, Padre amado, mi hermano Canaima, su esposa Lorraine, Padre amado, aleluya, y su hermosa familia, Padre amado, y lo que desean de conectar y están por conectarse, Dios, por el poder de tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén, amén. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a los amigos que se conectan miércoles tras miércoles a este tu programa, Trayendo Esperanza a la Alma Herida. Dios bendiga a los evangelistas, los pastores, los ministros de Dios, cada congregación, a la Iglesia del Rey Jesús, a la cual pertenezco, a mis pastores Ramón y Damaris Soto, a los colaboradores del ministerio Trayendo Esperanza, a Juan Ramón Soto, a Carlos, a mi amada esposa, aleluya, que es la que está mano a mano conmigo, para arriba y para abajo, alabado sea Dios, aleluya. Señor, a cada uno, los que están con nosotros, nuestros amigos, nuestros hermanos, mi hermano Luis, aleluya, y en fin, a cada uno, que no se me quede ninguno, que Dios los bendiga en esta noche, que Dios los levante, que Dios le dé fuerza de una manera poderosa, aleluya. Le damos gracias al Señor, tuvimos 2 días de campaña, Luis Llorén Torres, lunes y martes, alabado sea Dios, estamos, ¿verdad?, un poquito agotados, alabado sea Dios, aleluya, pero el propósito, la cual llegamos allí, Dios hizo lo que quería hacer, alabado sea Dios, aleluya. Dios bendiga a mi hermano Randy, que fue que preparó, aleluya, esta campaña que predicó ayer. Nosotros predicamos el lunes allí, alabado sea Dios, aleluya, donde Dios hizo como Él quiso. Sobre 25 vidas que vinieron a los pies de Cristo, 3 familias se reconciliaron completa al Señor, aleluya. Y mientras, lo más bonito de esto es que mientras confesaban al Señor, alabado sea Dios, así como Dios habló esa noche, mientras confesaban, oye esto, Caneme, mientras confesaban al Señor, había gente que eran libertada y gente recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, aleluya. Y lo más hermoso es ver una juventud recibiendo a Cristo, llorando en la presencia de Dios, aleluya. Nosotros, pues, ¿verdad? Los que cayeron al piso, aleluya, ¿verdad? Los demonios que los tenían atados, alabado sea Dios, aleluya. Yo no voy con mucho rodeo, ni preguntando cuántos son, qué nombres son. No, yo no voy con mucho de eso, no. Esa vida lleva tiempo atado, lo que quiere es ser libre. Esto es rápido, alabado sea Dios. Porque cuando el gadareno cayó postrado a la presencia de Jesús, aleluya, le dijo, sal de él. Solamente le preguntó cuántos son, legión, 2,000, 2,000 demonios tenía, o sea, una legión se complementa de 2,000. Amén, gloria a Dios. Y no tuvimos que hacer fuerza, alabado sea Dios, aleluya, porque había una unción sobrenatural, alabado sea Dios, solamente decirle el nombre de Jesús. Que suelte la vida, aleluya. Y cuando se levantaban, ellos mismos decían, soy libre. Y lloraban, alabado sea Dios. Eso es lo más hermoso, una vida, venir a los pies de Cristo. Pero 25, bueno, yo perdí la cuenta de tanto que, tantas madres sufriendo, alabado sea Dios, aleluya. Y de lo que vamos a hablar en esta noche, es lo que me ha motivado aún más, Canaima, oye esto. Me ha motivado aún más. Porque mientras yo predicaba, no pude predicar más de 15 minutos. No pude predicar más de 15 minutos. El tema era, y no era yo el que iba a predicar el lunes, me tocaba la inología ayer. Alabado sea Dios con mi hermano Alvin Vázquez, que también tiene su CD. Gloria a Dios, aleluya. El hermano me llamó, me dice, mira, prepárate porque me cancelaron hoy. Y yo, pues vamos para allá, venme aquí. Amén, gloria a Dios. Y dice, Señor, ¿qué vamos a hablar? El Señor me dijo, cuando yo llego, cuando Cristo llega. Oye, tratamos de predicar y Dios comenzó a mostrarnos las vidas en don de ciencia. Amén, gloria a Dios, lo decimos para la gloria de Dios. Pero lo que vamos a hablar en esta noche tiene que ver mucho con lo que yo pude ver en cada familia de donde tuvimos que ir a los hogares, a ministrar en sus casas. Hijos llorando, madre sola, levantando una familia, padres que le servían al Señor. Wow, oye esto. Dios me mostraba todos los que tú ves ahí, todos. Todos son apartados. Y yo les preguntaba uno a uno. ¿Tú eres apartado? Sí, soy apartado. Uno a uno, hermano, eso da grima, hermano. Ver tanta gente apartada. Y uno se pregunta por qué. Uno se pregunta por qué tanta gente apartada. ¿Qué es lo que está pasando? Y a veces nos dicen, es que nosotros tenemos la mirada en el hombre. Mira, es que a veces pasan tantas cosas. No quiero entrar ahora antes de, ¿verdad? Yo quiero entrar ahorita en lo que vamos a hablar de eso. Porque vamos a tocar dos puntos, si nos da el tiempo. Amén, aleluya. Estamos improvisados. Yo no he hablado nada con Lorraine, lo que se va a hablar aquí en esta noche. Y si Canaima va a opinar en esta noche, amén también. Tiene la libertad de hacerlo. Esto es un tema que hay que tocarlo porque hay que abrir conciencia. Hay que abrir conciencia a las iglesias. No solamente a la iglesia. Amén, gloria a Dios. Porque lo que se le enseña, alabado sea Dios, a la iglesia, eso es lo que ellos van a actuar. Alaba si puedes ahora. Es el ejemplo que ellos van a dar. Alabado sea Dios, aleluya. Esto hay que hablarle al liderato de la iglesia. Porque esto es algo que duele en el corazón. Ver tanta gente, amado. Ver tanta gente apartada. Oye, y las cosas que te dicen. ¿Por qué? El por qué. Y el por qué aún más duele. Wow. Gente que tiene ministerio. Predicadores apartados en la calle. Misioneros apartados en la calle. Jóvenes que Dios ha llamado, ha señalado. Hoy en día son gatilleros. Hubo uno que algunos de sus familiares en un tiempo atrás tuvieron guerra conmigo en la calle, en calle 4, en Llorén. Y cuando hablaba con él, no se atrevía a convertirse. Lo que lo ataba no permitía que él confesara a Dios. No pudo aguantar que al final, cuando ya estábamos recogiendo, él me llamó. Me llamó aparte, un joven gatillero llamado de evangelismo. Lo señalaron como evangelista. Desde pequeño me contaba él. Y cuando orábamos por él, decía, es que me duele el pecho. Me dolió tanto lo que me hicieron. Wow. Es que, amado, esto es fuerte. Amado sea Dios. Aleluya. Pero en esta noche, prepárate que vamos a hablar bajo el tema. Deja que se levante. Gloria a Dios. Vamos a tocar dos puntos específicos. Cuando una persona cae, hay que ayudarlo a levantarse. Y cuando Dios llama a un ministerio para levantarlo. Gloria a Dios, más en este tiempo. Alabado sea Dios que hay tantos ministerios que se han dañado. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Que no se vaya el gozo ahora. Ahorita estamos en las plenas. Ahora le vamos a dar con la plena del Espíritu. Adora a Dios. Gloria a Dios. Así que sube. Canaima, sube esa alabanza ahí. Vamos a entrar rápido a la palabra de Dios. Yo creo que cada uno de ustedes pues opinen en esta noche. Me ayuden con esto. Porque lo que vamos a hablar, ¿verdad? Sin ofender a nadie. Se lo recalco en esta noche sin tirarle a nadie. Pero esto es una realidad que hay que hablarlo. Yo sé que hay vidas que están ahí conectados, que han pasado por eso, y lo que voy a hablar es porque también he tenido la experiencia, alabado sea Dios, de sentir ese ataque de adentro. Alaba a Dios si puedes ahora. Así que sube esa alabanza ahí. Y buscamos en la palabra del Señor, vamos a leer una historia que muchos conocen, en el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, vamos a considerar los versículos 18 hasta el 32, vamos a leer todos esos versículos para que vayas entendiendo, vayas entrando a lo que queremos traer en esta noche. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me levantaré y iré a mi padre y le diré a padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora es que viene lo bueno. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Oye esto, se enojó. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes, con ramera has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Oiga bien en esta noche. Voy a empezar por aquel que, ¿verdad?, en algún momento tomó una decisión y se alejó de Dios. En algún momento, pues, se descuidó y cayó, falló al Señor, pecó contra el cielo, pecó contra su padre. Y no solamente de esa manera, que aún sentado en la banca puede alejarse uno del Señor. Óigame, por situaciones, por injusticias que muchas veces pasan dentro de la casa de Dios, eclesiásticamente. Estamos hablando en general. Óyeme, y puede ser que se ha alejado de Dios. Puede ser que la haya fallado a Dios y tomó la decisión, yo no voy más, yo me quito, como en estos días he recibido textos de gente que me han dicho, yo no voy más, lo suelto todo, ora por mí. Ministros, líderes de Dios, que me han llamado, mira, fulano, Barney, ya no voy más. Me han dicho, yo me voy a apartar, yo no puedo, porque pasa esto, esto, esto y esto dentro de la casa de Dios. Me quiero levantar, pero no me lo permiten. Oye, cuando uno mira esto, uno se pregunta, ¿por qué el hijo tomó la decisión de irse? Porque muchas veces estamos pensando que quería probar el mundo, como mucha gente predica de este pasaje bíblico. Mucha gente dice que Satanás fue que lo empujó con violencia para que lo sacara. Muchas veces no es Satanás. El diablo ni ha tocado el hombre. Muchas veces, óyeme bien lo que te voy a decir, ministro de Dios. Oye bien, líder de Dios que me estás escuchando. Muchas veces son nuestras actitudes que hacemos que la gente peque y le falle a Dios. Muchas veces somos nosotros mismos que empujamos con violencia. Cuando nosotros buscamos el significado, me empujaron con violencia. Dice la Biblia, aleluya. Dice el diccionario bíblico, aleluya, que te empujan entre uno, dos o más. Te empujan. O sea, un grupo te empuja. ¿Por qué es que la gente empuja? ¿Por qué? Porque a lo mejor le causa envidia ver que Dios está levantando a alguien. Y pasan estas injusticias. ¿Pero quién tiene la culpa de esto? Porque muchas veces del altar se ven más cosas de lo que se ve sentado. Ah, alaba a Dios ahora. No cambia la emisora ahora. Escucha bien esto. Esto es para ti. Óyame bien, porque a veces nos gusta recibir del profeta que nos dice que nos va a dar la casa, que nos va a dar el carro, pero cuando Dios te dice arregla tu vida conmigo porque estás haciendo las cosas como no son, no me gusta esa profecía, eso no viene de Dios. Cuidado que puedes cometer una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando tú miras esto, Canaima, cuando tú ves esto, la gente que habla contigo, cuando tú haces evangelismo personal, ese es el evangelismo que a mí me gusta. El de la calle, el de interactuar con la gente, de lo que hacía Jesús, que se paraba en las barriadas, no se metía en los parques de pelota, adora a Dios en esta hora, aleluya. Él se paraba y se sentaba con el pecador, aunque lo criticara, aunque, aleluya, estaba con una daya con en la mano, como me pasó a mí una vez, y decían que yo tenía una culay en la mano. ¿Cuánto adoran a Dios? Anuncio no apagado, aquí no se hace nada de eso, ¿sabes? Y estamos en Navidad y nosotros le metemos a qué, a lo que nos embriaga en el Espíritu Santo. Adora a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Nos preguntamos por qué tanta gente se va y dice, es que Dios lo sacó. Dios no saca a nadie de la congregación, a menos que la doctrina se haya dañado. ¿Cuánto adoran a Dios? Y te dice, muévete. Para eso no hay que orar. Muévete porque se está dañando la cosa. Muchas veces situaciones que pasan que hace que la gente le falle a Dios, como le pasó a este joven. Porque si te pones a mirar la injusticia, te pones a mirar por qué. Porque cuando él volvió a su padre humillado, el padre no lo criticó, tú hiciste, tú esto, tú lo otro, no lo criticó, sino que lo abrazó, lo besó, no le preguntó nada, ni le reclamó porque gastaste, no le reclamó nada, sino le dijo, vente, yo te voy a cobijar, yo te voy a abrazar, yo estoy aquí para levantarte, para restaurarte, no para señalarte. Para eso está la iglesia también, aleluya. Decimos que somos cristianos, aleluya, pero nos falta conocer cómo era que Jesús obraba con la vida, aleluya, que estaban tirados en el suelo, aleluya. Como aquel, aleluya, que el buen samaritano, aleluya, tuvo que levantarlo. Uno de afuera, pasaba el levita, pasaba el sacerdote y nadie le extendía la mano, aleluya. Tuvo que venir uno de afuera, el samaritano, para extenderle la mano, para levantarlo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya, así tenemos que ser nosotros, aleluya. No hace falta, aleluya, imitar más a Jesús. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Oye, ¿qué me puede decir de eso, Lorraine? Dios. Santo, Lorraine, amén. Lorraine. Gloria a Dios. Lo más que preocupa, Barney, gloria a Dios, es lo que acabas de decir ahora. Nosotros somos muy dados muchas veces, y me incluyo, y esto es para todo el mundo, gloria a Dios. Esto es para el pueblo del Señor. Somos muy dados a tener mucha misericordia con el de afuera. somos muy dados a tener mucha misericordia con el adicto, con el deambulante, con el drogadicto. Bueno, nos volvemos nosotros el más misericordioso. Y queremos hacer lo máximo que podemos hacer. Muchas veces es porque hay llamado, claro, eso lo entendemos. Hay gente que lo hace de corazón y que nadie lo sabe. Y hay gente que lo hace. Otra gente lo hace para el que digan, yo lo saqué de aquí, yo fui el que lo llevé al hogar tal, wow. Yo fui al que de esto, Dios sabrá, gloria a Dios. Pero lo más triste es que cuando cae uno de los nuestros, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la misericordia? Tenemos, entonces, ¿de qué estamos predicando? ¿De qué estamos predicando en el parque de pelota? ¿De qué estamos predicando en el Coliseo? ¿De qué estamos predicando acá? Si cuando vemos a uno de los nuestros que faltó por algo, es como hay una canción, una alabanza, le ponemos el pie en la cabeza que lo queremos esbaratar. Gloria a Dios. Y es triste, mira, en este último, yo creo que en el 2013 ha sido... en esto de apartarse la gente del Señor ha sido bien fuerte. Pues yo he visto personas cercanas que de momento tienen ministerio y todo, y por algo que le hicieron de adentro. Eso es lo que te queremos traer en esta noche. Que tú puedas entender que es bueno estar aquí y llevar la palabra allí, amén. Pero ¿qué pasa con los que por alguna razón adentro fallan? Porque, pues, por las cosas que ¿verdad? Que las situaciones del mundo. ¿Qué estás haciendo para ayudar a tu hermano? ¿Qué estás haciendo para ayudar al hermano que a lo mejor, mira, nació contigo en el evangelio, que a lo mejor estuvieron juntos en el ministerio, pero cuando falla uno, se zapatean, Marni. Wow. Se zapatean y no quieren, mira, ni ligar. No menciones ese nombre en mi ministerio. No lo menciones, porque si lo menciona, no me invitan. Él tomó esa decisión, la hermana tomó la decisión, la palabra famosa, allá ellos con Dios. Entonces, nos creemos los santos, wow. Nos creemos los que, como no hemos fallado, como no estamos en la posición del otro hermano, wow, nos merecemos toda la gloria del Señor. Y la preocupación es que yo digo, wow, el Señor nos mira y dice, o sea, nos mira de lejos, o sea, dice, pero ven acá, yo te llamé a ti, gloria a Dios, para reconciliación, yo te llamé a misericordia. Ah, eso es otro punto. Queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Wow, se fueron ahora. Santo, en el momento que fallamos y nos desbordamos en llorar en el altar, y Señor, ten misericordia, y ten misericordia, el Señor en su misericordia nos levanta, pero no a otro, el Señor levanta a otro por la misma misericordia tuya, y uno empieza a decir, tacho, eso a lo mejor, no, eso ponle, bueno, le ponemos hay gente que le pone tiempo, eso, dale dos días, dale una semana, que ya tú verás que se vuelve escocotar, los mismos de adentro. Y qué dolor, si uno como creyente tiene dolor al oír una persona que te dice, me fui de los caminos del Señor porque el hermano me hizo esto. ¿Tú te imaginas cómo Dios estará viendo esto entre el pueblo del Señor, entre el pueblo de Él, que fue llamado para misericordia? O sea, eso es lo que te queremos traer. Tenemos que hacer como este padre hizo, no venir, si el hijo cayó, no, pero ¿por qué? Esto, tenías que hacer lo otro, no hiciste esto. Él no dijo nada, él dijo, llegó el hijo que se había ido, volvió, con misericordia y amor. Él no le cuestionó que por qué te fuiste, que mira, que si hubieses hecho lo que yo te dije, que si, porque somos también muy dados al consejo, y si no seguían los consejos de nosotros, olvídate, no, eso es porque no seguiste mis consejos. Ajá. Eso es porque no hiciste lo que yo te dije que tenías que hacer. Y todo es, wow, nos creemos los más intelectuales en estas cosas del Señor. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros estamos en el lugar, ahí queremos la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi hermano Canaima, ¿qué tú crees de eso? Sí, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Mira, la verdad es que estoy llevo un rato mirando el pasaje bíblico, y hay algo bien curioso aquí. ¿Verdad? Curioso, quizás desapercibido, porque todos nos enfocamos, ¿verdad? En que el hijo, ¿verdad? Pidió su herencia, porque quería probar el mundo, como mencionaste, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta ese hijo, ¿en qué entorno era que se, o sea, en el entorno en que él vivía? Sí, una familia con abundancia, su papá tenían ganado, quizás un hijo que no tenía necesidad de abrir el portón y salir. Uh-huh. Nos pasa a nosotros desde chiquito, cuando somos grandes, dentro de la iglesia, y a un viejo, la curiosidad, el deseo de saber qué sucede allá, porque esa gente brincan y aplauden al ritmo de aquella música. Yo quiero saber, es la curiosidad. Hay gente que dice, y es un refrán de pueblo, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Hay gente que comenta, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Muchas personas no aprenden por consejo ajeno, uh-huh, sino que es necesario a veces que aprendan por experiencia propia. Amén. ¿Entiendes? El hijo se fue, pidió su herencia, se fue a gozar, hizo, pues mira, pues se lo gozó, porque en el mundo se goza también. La diferencia es que eso es un gozo pasajero. Amén. Está plasmado en letras aquí. Se quedó sin dinero, se fue hasta abajo, como uno dice. Uh-huh. Y recordó, ¿verdad?, que allá donde yo vivo, allá en mi casa, amén, allá no hay necesidad, allá todo el mundo come. Me lo levantó la mano, amén. Yo no hay problema con eso. A mí lo que me gusta, pero algo increíble de este texto bíblico, ¿verdad?, es el versículo 26. Y levantándose, vino a su padre. O sea, él decidió... El 20, amén. 15, 20, exacto. 20. Decidió tomar la acción. Levantándose, vino a su padre, punto. Y aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea, quiere decir, ¿verdad?, que su padre estaba constantemente velando, mirando, esperando, con una esperanza, trayendo esperanza a la herida. Ay, ay, ay. Por esperando y confiando en Dios. Algún día Él va a volver. No sé cuándo, pero mi esperanza es que algún día Él va a volver. Dice que lo vio, su padre lo vio, o sea, a la distancia, y fue movido a misericordia. O sea, a lo mejor en el momento que él pidió su dinero, a lo mejor el papá le decía, pero chico, pero ¿cuál es la necesidad que tú lo...? No, dame mi chavo. A lo mejor hubo un encuentro un poquito fuerte. No, dame lo mío que me pertenece, pero pues tómalo. Registro, exacto. Exacto, sí, pero la Biblia dice aquí, y fue movido a misericordia. Quiere decir que su corazón se ablandó. Su corazón cambió su entorno de dureza, de rudo, de, uh-huh, de carácter fuerte a la misericordia, que es qué bueno, alegría, te necesitaba, ¿entiendes? Y aún más, y corrió. El que corrió fue el papá. O sea, su hijo viene arrepentido, viene con la cara metida dentro del bolsillo, lo que sea. Él viene arrepentido, como venimos nosotros cuando le fallamos al Señor, venimos, ¿verdad?, con un gesto de arrepentimiento, y el Señor siempre está ahí. Pero viendo este versículo 20, dice, y corrió y se le echó sobre su cuello. Estamos hablando de su padre hacia su hijo, o sea, una alegría terrible. Pero vamos a ir a la parte que cuando en nuestras iglesias, hablando nuestra, porque yo siempre me hago quiero involucrarme, no quiero decir. En las iglesias, en nuestras iglesias, hay veces que nosotros cometemos errores como ministros. Eso es así. A veces cometemos errores porque alguien que está a nuestro lado nos comienza a echar agua, nos comienza a echar piropo. Brother, la verdad que tu ministerio está brutal. Brother, tacho, mira, oye, ¿no te has dado cuenta que cuando tú estás ahí con el micrófono, el pueblo se activa? Tú te sigues pompeando. Esa persona que está lo tuyo echándote aire, lo que te está haciendo es un daño. No está eso, mal, sí. No está mal exaltar los ministerios. Barney, brother, de verdad que, tacho, de verdad que Dios te respalda. Pero yo no te puedo seguir con la cantaleta porque yo te voy a... Es la forma que uno lo hace. Claro, voy a quebrantar tu pensamiento. Y te vas a empezar a endurecer tu corazón, vas a empezar, tu ego va a empezar a crecer y te vas a pompear. Y eso está chévere. Pero el problema es que tu pompeo va a provocar algo malo. Y es que vas a comenzar a mirar al otro inferior a ti. Vas a comenzar a llegar a la actividad y a lo mejor llega último. Y te paras así como que medio sosquineado. Exacto. Entonces, provoca de que las personas te ven, a lo mejor tú dices algo que hieres a alguien, porque ya tu corazón se está enalteciendo. Eso es así. Y provoca lo que le pasó a este muchacho. No estoy, no digo directamente qué fue lo que le sucedió, pero provoca de que tú digas, me voy para el mundo. Hay gente que no tiene su madurez espiritual de quedarse y aguantar esos vientos fuertes. Hay otros que no tienen madurez espiritual y no deciden cambiar de iglesia, sino que deciden mero, me voy, olvídate de eso, me voy. Entonces tienen una justificación. Muchas veces esas personas que dicen me voy no han tenido un verdadero encuentro con Dios. O sea, refiriéndome al me voy para el mundo, no es que me voy de iglesia para otra, porque aquí no voy, siento que no va a crecer, me están haciendo la guerra, o siento que me están acosando, y yo para perder mi salvación, pues mira, me cambio de iglesia y sigo adorando a Dios en otro lado. Hay gente que no tienen esa madurez, esa fortaleza, deciden irse al mundo, es más fácil, y en el mundo hay que coger Satanás y los hace canto. Porque la Biblia relata que cuando estamos en los caminos del Señor, nuestro corazón está limpio, ¿verdad? Y bien adornadito, bien chévere. Quien sí, vivía ahí antes ya no vive ahí. Ajá. Pero no está todo el tiempo por ahí sin casa. Él de vez en cuando va a volver. Y si se da cuenta que esa casa está vacía, él no entra seguida. Él vuelve y vira y busca siete peores que él. O sea, hablando de legiones. Entonces viene a morar y entonces no van a crear un imperio, van a crear una fortaleza. He escuchado personas relatando que fueron apartadas y al tratar de reconciliarse con el Señor, ellos dicen, se me hizo fuerte, se me hizo duro. O sea, no es lo mismo un recién convertido que reconciliarte con el Señor. He escuchado personas que dicen, se me hizo difícil reconciliarme con el Señor. A mí fue una. Lo pude ver. Amén. Sigue. Eso está bueno. Ya. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay veces que nosotros, vamos a quitarle ya nosotros. Hay veces que hay ministros, ¿verdad? Que, ¿cómo te explico? Yo entiendo que deben de ser discipulados. Mira, tú tienes esto, pues mira, no está mal educarte. Vamos a educar tu carácter. La sabiduría de cómo conducirse a las personas. Amén. Vamos a cogerlo con calma. Vamos a aprender a expresarnos. Porque lo que pasa es que el pueblo, de cierta manera, tiene mucha mucha responsabilidad en cómo ya están los ministros, porque todo lo que queremos es que griten, todo lo que queremos es que salga corriendo con el micrófono por rango. Exacto. Entonces pues cuando no hay gritería, pues este está apagado. Cuando grita, pues chévere. Entonces todo es emoción, no hay presencia de Dios. No digo que no están llenos de presencia de Dios, sino que todo es gritería, todo es emoción. Cuando llega el momento de la palabra, ya tú ves que se alinea todo el mundo, se acomoda y empiezan. El reloj. Y empiezan. Y de cada 10 minutos van para el baño, con el Facebook, con el celular, mensajes de texto. O sea, no, verdaderamente no hay un compromiso con el Señor. ¿Le sucedió a este muchacho? Bueno, yo lo tengo aquí en mi casa, pero yo quiero algo más. Que no está aquí y quizás yo lo vi allá, por eso quiero ir para allá. Y se fue y probó y explotó todos los chavos, los malgastó, hizo lo que le dio la gana, se los disfrutó a su manera. Amén. Lo triste y lo bueno de esta historia es lo triste que tuvo que virar con un corazón herido, ¿verdad? Tuvo que virar con unas experiencias que quizás lo marcaron para el resto de su vida, pero hay algo bien importante aquí, que las experiencias tienen un propósito. Ajá. Es para que tú puedas ayudar a alguien. Yo escuché una promoción de Randy Island hace mucho tiempo que decía que a mí ningún mocoso me hable de ministerio si no ha tenido un ministerio. Que a mí ningún mocoso me hable de ayuno y oración si no sabe lo que es ayuno y oración. O sea, yo no puedo darle consejo de X tema a una persona si yo no he vivido eso. Yo quizás puedo empaparme de información, pero yo no la he vivido. Yo lo que te voy a dar es información superficial. No voy a poder profundizar en tu necesidad. No te puedo decir, varón, yo te entiendo, mano. Yo lo pasé, mira, a mí me pasó esto y esto y esto. Y de verdad que yo sé de qué tú me estás hablando. Amén. Aquí vemos este hermano, que ahí es donde estamos en el tema. Es que vamos, está llegando ahí. Dale, amén, zumba, sigue, zumba. Sigue ahí. Ahí que es donde vemos el hermano que de lejos alguien le comenta, mira, que ¿qué pasa? Y alguien le dice, tu hermano ha venido. Y como que... O sea, sí. Sucede, sucede, oye, esto sucede con los líderes, y cuando yo hablo de líderes, estoy hablando líderes de una iglesia. ¿Quiénes son? Bueno, el copastor, la jerarquía del pastor, copastor, diácono, y vamos, mujeres, presidente de sociedades. Cuando vemos ahí a ese que llega, en este caso, dice, tu hermano que ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. O sea, lo mejor. Para el que se fue. Eso me pareció como una cizaña. Sí, para el que se fue. Ese es el tono. Amén, eso es para el que se fue. Para el que nos abandonó, para el que se rebeló. Exacto. Entonces el papi va a matar el becerro gordo para él. ¿Y tú qué vas a hacer? Sí, y dice la palabra aquí. Entonces se enojó. Es que con eso fue tirada. O sea, porque él le puede haber dicho, el que corrió con el bochinche, pudo haberle dicho, mira, qué bueno, ahí llegó tu hermano. El que estaba perdido, vamos para allá, vamos a recibirle, mira qué contento. No, no fue así. Es que siempre hay uno, Barney. Porque no se levantó y se gozó. Yo cuando mi hermano estaba perdido, oye, mi hermano estaba perdido, que fumaba crack, fumaba hasta en chimenea. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Exacto. Mira, cuando yo oí que mi hermano lo ungieron como evangelista, wow, yo fui corriendo para... ¿Dónde es que está? Yo buscándolo y buscándolo y buscándolo, y me lo encontré en Galateo, en Río Grande. Bueno, eso para mí, un gozo. Amén. Un gozo. Pero mira esto. Amén. Y quería hacer un paréntesis aquí, porque tocaste un punto. Pero cuando nosotros miramos esto, hay unos factores. Porque muchas veces en la casa, tenemos como que con ahí más entra, compasión con uno que con entrar. Otro. Exactamente. Y esa sesión de con el chiquito, con el grande. Hay que ver el punto de vista, la razón principal. ¿Por qué este hijo también tomó para irse? Y es como tú vienes a decir, o sea, hay que ver cómo el padre bregaba con uno y bregaba con el otro. Porque muchas veces dentro de la congregación hay cierta preferencia. Y eso hace, ¿verdad? Ay, ay, ay. Eso puede conducir a lo que conduce. Te estás metiendo en las aguas que vamos a llegar. Síguelo, Barney. Sí. Ya de ti. Mira esto. Y esto pasa dentro de la casa de Dios. Mira, amén. podemos ver aquí. Pero esto va a ser. Bueno, esto vamos a tener que seguir sacando porque todavía no vamos a llegar a la segunda. A la segunda. Todavía estamos hasta en el principio. Mira esto. Podemos ver que pudo haber la sesión de personas cual la Biblia condena que es pecado. Amén. Y muchas veces dentro de la casa de Dios hacen la sesión de personas. Si no es el de mi corillo, yo no acepto nada de aunque sea Dios que llamó a este, porque muchas veces queremos hacer ver que hay un llamado en el otro, pero como este falló tantas veces, falló más que un Trumpmaker de los viejos del 69. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Pues este no puede ser el llamado. No. Aleluya. Pero cuando tú buscas la Biblia, Dios escoge de los que no saben, los experimentados, los vasos de barro. ¿Para qué? Para él, aleluya, depositar en ese vaso de barro. No un vaso de plata ni de oro. Amén. No es que tiene mucha, tú sabes, un ejecutivo. Amén. Alaba a Dios, aunque Dios puede escogerlo. Amén, sí. Amén. Alabado sea Dios, pero a Dios le gusta coger lo pequeño, porque es lo insignificante. Aleluya, porque muchas veces, aleluya, aquellos que ya están arriba se les hace más fácil. Exacto. ¿Verdad? Llegar a ciertas cosas. Amén, gloria a Dios, aunque no son llamados muchas veces. ¿Verdad? Se le ha escogido. La Biblia dice, "Yo te escogí en horno de aflicción." Amén. Óyeme bien. Amén. Pero podemos ver que puede haber habido asesión de personas. ¿Sabes? Oye, es que convierte en la iglesia como en un gabinete político, el de confianza, el que va a estar de acuerdo siempre conmigo. Yo prefiero que yo ande con uno, aunque no esté de acuerdo siempre conmigo, que me diga la verdad en la cara. Porque a lo mejor el que está siempre de acuerdo contigo está siendo hipócrita contigo. ¿Verdad? Y lo que estás haciendo es llevándolo más al infierno. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén. Es la verdad. Ahora, el punto también que podemos ver aquí es que el padre estaba tan enfuscado en el ganado y tantas cosas, y los hermanos habían conflicto. Cristo. Y a lo mejor lo estaba viendo, pero ay, los hermanos son así. Sí. No, no, no. Hay muchas veces que hay que detenerse en el camino y hay que pararlo. Y el que está más, no, yo no puedo hacer una sesión porque tengo más pena este, el otro. No, no, no. Aquí nosotros tenemos que ser neutrales porque la palabra nunca cambia. Amén. Oye, tú sabes que dijiste algo ahorita que hay un pasaje bíblico, no que lo respalda, pero que relata qué sucedió. Cuando a veces vamos a escoger a alguien y no, vamos a bregar con los de acá, ¿verdad? Porque es que son más panas míos, o yo creo que estos son, porque yo creo que estos son los que reúnen las cualidades de su Dios. Wow. Cuando iban a ungir a la Amén. Amén. Hazme pasar a todos. Sí, señor. Y él vio a todos los machazos así. Alaba. Tiene todo lo fuerte. Y dijo, wow, uno de estos tiene que ser, pero el espíritu, él humanamente, uno de estos tiene que ser. Déjame ver, déjame cogerlo, pero el espíritu no. Santo Dios. Le dice, le hace hacer la pregunta. Oye, estos son todos los que tienen. Amén. No hay otro más. Entonces Amén. Alguien dijo, ah, sí, ¿verdad? Sí. Allí hay uno. Ay, perdóname, que se me había olvidado. Porque ese es el que limpia la iglesia. Qué paz, que mucho pasa eso. Ese es el que guía la guagua. Se fueron. Que tiene un ministerio violento que es el buscar el primero que se prepara. Sí. Va a la iglesia, coge la guagua y sale súper temprano para coger al primero. Hacer la ruta. Y hermanos que no son fáciles. Y, exacto. Y hermanos que a lo mejor te dice, mira, coge a fulano y cuando viene me coge. Y para llegar a tiempo a la iglesia. O sea, un ministerio sacrificado también. Claro. No sé, porque yo fui el primero y el último, mantener la guagua. Que si la goma, que hay que meterle goma. Tiene la responsabilidad de llevar la guagua. O sea, es como un ministerio anónimo. Y así tienen a David. Ah, sí. Mira, sí, ahí hay uno. Apestármelo porque no podemos cerrar si ese no llega. Cuando llegó, ahí fue. Ese es el que yo quiero. Amén. Y así sucede que no es lo que uno quiera, es lo que Dios quiere. Sí, y esto sucede mucho. Es que en este tiempo los escogidos. No, mira, vamos a cantar. No se está orando. Vamos a cantar. Ah, sí, yo. Vamos a buscar la agrupación X agrupación porque muchachos, esa gente se vuelve loco. Ah, porque los si mandamos a buscar porque se vuelven locos. Otro disparate. Claro que sí. O sea, Amén. No le oramos a Dios. Mira, hace mucho tiempo yo leí un posteo, ¿verdad? Que decía, cuando invitamos a alguien a predicar a nuestra iglesia, ¿por qué es que lo invitamos? ¿Porque es de renombre o porque el Espíritu reveló que era ese? Santo. Y yo sé que yo creo que no hubo nadie que contestara. Sí. Porque nadie se atreve a meter la mano ahí. Amén. En esa pregunta. La verdad es que se están... invitando a ministerio por la fama que ya tienen. O sea, y el hermano que está en la iglesia que canta bonito, no lo usamos. Lo usamos quizás el martes, que es el culto de oración y que casi nadie viene. Santo. Hermanita, mire, usted puede cantarse un coro. No, chacho, viese de eso, el micrófono es suyo. Ah, porque es que no hay más nadie. Viese de eso, como el Espíritu le diga. Entonces, pues, no es lo que diga, ¿verdad? El Espíritu, es que no hay más nada. Y eso Santo. Sucedió con David. ¿Entiendes? Pásame aquel, pásame el otro. Y si no le dice, si el Espíritu de Dios no se mete, Saúl era, ¿verdad? Y va a coger al más fuerte. Sí, al más que le gustó. Samuel. Va a coger el más que le gustó. Pero no, es que cuando hay propósito de Dios. Amén. Cuando hay propósito de Dios, hay propósito de Dios. Mira, aquí, allá donde sea, el propósito de Dios se va a hacer cumplir. Amén. Sucede que hay hay grupo, hay corillo. Que lo que forman es un entrelazo y nosotros somos aquí los sí, aquí no hay más nadie. Se defienden ellos aquí mismos, no hay más nadie. Como si esto fuera a la calle. Amén. Hay que hacer una campaña, yo la brego. Amén. Hay que hacer esto, yo lo brego. Y hermanos en la iglesia sentados, locos por coger los micrófonos y decir gracias a Dios que me permitieron, yo quiero hacer una oración por la iglesia. Punto. O que quieren cantar un corito, aunque no entonen, pero si quieren disfrutar esa alabanza, Amén. No se les da la oportunidad. Y estos mismos ministerios o ministros, ¿verdad? Con posiciones altas, provocan de que esa persona eche raíces, pero en la silla y que se queden ahí estancados. Los matan. Amén. Eso fue lo que entristecen su corazón y deciden envejecer en esa iglesia. Exacto. Pero envejecen en la iglesia, pero es como si no estuvieran. Porque están así. Hermano, ¿qué usted piensa? Lo que sea. ¿Qué usted cree? Decidan ustedes. Sí, mira, estamos votando para lo que salga. No le importa nada. No importa. Eso sucede, que entonces prácticamente lo están matando. Esa persona se va, se escandaliza a todo el mundo. Esa persona a lo mejor logran convencerlo. O el Espíritu le dice, no, tranquilo, quédate ahí porque ahí es que yo te quiero, yo te voy a usar en algún momento. Entonces, cuando esa persona vira, alguien lo utiliza, la van a matar el becerro más gordo, y los demás miembros de la junta o del ministerio que sea de la iglesia comienzan a configurar, comienzan a murmurar entre ellos, pero fulano, a confabular, pero fulano, pero si él se fue. Y ahora volvió y ahora limpia la iglesia. Siento a Dios fuerte. Ahora es el que tiene la llave, ¿dónde está la llave? Él es el que abre la iglesia. Y a mí no me deja abrir la iglesia. Ese es el músico. Sí. Entonces ahí empezamos a decir, ay, qué visión tendrá el pastor. No, ahí, ay, qué visión tendrá el de esto. No, y ahí es que estamos en el tema. Déjalo que se levante. Mira, hermano, tú que estás ahí, mira, la Denise. Mira lo que ella pide, la oración. Uh-huh. Para buscar una congregación. Mira esto, y no está, Dios no se equivoca. Sí, señor. Mira, se siente confundida y perdida. Vamos a orar por ti, Denise. Amén. Óyeme bien. Mira esto. Como Denise, hay muchas personas que posiblemente no están esta noche en la emisora oyendo el programa. Amén. Pero hay muchas personas en nuestras iglesias que han preferido callar, ¿verdad? Y no acercarse al pastor. A lo mejor el pastor es el que le está haciendo la guerra. Amén. Wow, en ese entorno. A lo mejor no se atreven a hablar con la pastora. A lo mejor la pastora es la que le está montando la pared de frente. A lo mejor no se atreve a hablar entonces con el consejero de la iglesia. A lo mejor el consejero de la iglesia ya saben que es un vendido. Oye, porque hay gente así en las iglesias. Qué dura esa palabra, pero lo hay. Que te escuchan, escuchan tu queja. Esa persona sabe que esa problemática que tú estás trayendo es real y lo dejan todo engavetado porque quieren seguir vendiendo una bonita presencia de lo que son estas cuatro paredes. Mira, esos puntos y esto duele porque te acuerdas que hablábamos el miércoles, es que Dios me traía a la mente ciertos ministros que no voy a mencionar sus nombres. Gente que yo he conocido que han fallado, aún mi propia persona, a mí me cogieron una escuela bíblica, me señalaron, me sacaron el pasado, y el hombre me ha tratado de ser, bueno, era el mismo que iba a predicar el lunes, y al saber que yo iba para allá, dijo, yo no voy a predicar nada. Santo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Santo. Tú sabes, mira, esto es una realidad. Y es una malicia de Satanás que está dividiendo el pueblo. Eso es amén. Mira, y están matando ministerios. Uh-huh. Ministerios que van a ser frutíferos. Pues yo sé que Dios los va a levantar, amén, aunque sea por encima del que lo tenga que levantar. Amén. Dios lo va a levantar, amado. Señor. Porque aquí podemos ver que Dios lo levantó. O sea, el Padre es tipología de Dios. Amén, aleluya. Y Dios lo levantó. Sí, pero ¿qué pasa? Que hay gente que no deja que se levante. Se confabulan, como decía mi hermano Kainaima, unos grupos para tratar, aleluya, de matarlo, y hay gente muriéndose, hay ministerio muriéndose dentro de las congregaciones, aleluya, y te estoy diciendo que lo que hay es mucha palabrería y poca demostración de poder, aleluya. Amén. Y los que Dios quiere usar son los que están matando y lo están dejando ¿en dónde? En Lodebar, aleluya, una tierra de tristeza, de dolor, aleluya. Amén. Como a Mifibusé, los tienen lisiados de los pies, no pueden caminar, aleluya. Amén. Porque no se le permite. ¿Y dónde está la cuestión, la raíz del asunto? En aquellos que dicen que tienen visión y la tienen más apagada que un cabo de vela. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén. En esta hora, y eso es lo que está pasando en este pasaje bíblico, porque yo puedo ver un hermano que le despertó una envidia cuando vio que mataron el becerro con los... pero el padre le dijo, pero es que tú siempre has estado aquí, aleluya, todo esto es tuyo, baja que tú no has querido trabajarlo porque siempre estás pendiente al hermano que Dios quiere usar. Exacto. Aleluya, no porque él creció, no porque tú no creces, porque aleluya estás pendiente al crecimiento del hermano que Dios está levantando. Sí, señor, está pendiente las raíces que tú tienes que echar, los frutos que tú tienes que echar, aleluya, para poder crecer, amén, en este camino, aleluya. Pero deja que ese ministerio se levante, señor, deja que ese David se levante, aleluya. Aún así, Canaima, si nos ponemos a mirar, aleluya, cuando él llegó donde estaba Goliat, los mismos hermanos volvieron a menospreciarlo. Aleluya, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú vienes a averiguar aquí? Tú no tienes que estar aquí, váyase para allá, dependiente de las ovejas, aleluya. A lo mejor es un músico de la iglesia. Yo, metí, tú sabes, sí, reflejando sí. Yo. Aleluya. Tú un músico de la iglesia, quédate allí, ese es tu ministerio. Sí, sí, no, quédate con la guitarrita, con la de esto, no Dios, venga para acá. No, Dios te llamó a multiplicar los talentos. Sí, Dios no te manda. Mira, ensanchar el territorio. Sí, aleluya, ensanchar las estacas. Sí, alabado sea Dios. Si nos ponemos a mirar, aleluya, Dios lo levantó. Y muchas veces estamos pendientes a lo que pasó. Aleluya, porque falló, aleluya. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, mira cómo le dice Pablo, vosotros que sois espirituales, tú que tienes alas, cuánto adoran a Dios, que te crees que eres un serafín, cuánto adoran a Dios en esta hora, deja que ese muchacho se levante, pero sabes que vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué, de mansedumbre. ¿Qué dice más? Considerándote a ti mismo, porque tú puedes hallarte en esa misma situación y vas a querer que el hermanito te extienda la mano, y entonces, aleluya, cuando te pase, no va a haber mano, no va a haber nadie que te extienda la mano, te vas a tener que levantar a pulmón, aleluya, deja que se hombre, deja que esa mujer, deja que ese joven, deja que ese ministerio se levante, deja que se levante. Si nos ponemos a mirar el capítulo 37 de Génesis, ¿quiénes se levantaron contra José? Gloria a Dios. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tienes algo que decir ahí? Los hermanos. ¿Ah? ¿Algo de opinar de lo que hemos dicho ahora? Hermano, ahorita tocaste un punto, Barney, gloria a Dios, que dijiste que el papá no tomó en cuenta que entre los hermanos había roce, y eso es bien importante dentro de la congregación, porque muchas veces hablo con los pastores porque son los que están, ¿verdad? Y no es señalando a ninguno, pero el padre aquí, ¿verdad? Si lo ponemos acá terrenal, pues es el que lleva a la iglesia. Entonces, por no querer causar ¿cómo te digo? Nada, se tapan los ojos, sabiendo que entre los hermanos hay conflicto, entre los hermanos hay roce, se tapan los ojos y no quieren ver. Entonces, después el hermanito se va, entonces la culpa la tiene el hermanito. No, y después coger el micrófono. Okay. Se fueron los que no están aquí, no hacen falta. Siempre. Wow, acá dijiste algo. Wow. Entonces, está de parte de los líderes. Si está de parte. Gózate. Está de parte. Sí, porque es bien fácil romper por lo más fino, como dicen. Por el hermanito que se fue. Y ay, es que ese hermanito no estaba bien, tenía qué sé yo cuánto. No, pero tú como líder, ¿verdad? Como líder de la congregación o de ministerio o algo, que Dios te ha puesto en tu mano, estás haciendo lo que tienes que hacer, porque este papá, ¿verdad? Pues a lo mejor se estaba pendiente a tantas cosas que no se dio cuenta del roce que había y provocó. A lo mejor el papá mismo provocó esto. De que el otro hermano se levantara. Por eso es bien importante que uno como líder pare las cosas a tiempo. Eso es. Y lo que hay dentro de un ministerio, una congregación, hay que cogerlo en el momento preciso. Y hablando de eso mismo, mira, muchas veces nos inclinamos hacia uno, porque es familia de fulano, que es el que me ayuda. Bueno, se fueron aquí. Amén. No, mira, eso, ¿sabes? Eso, me inclino. ¿Sí? Eso sucede mucho. Es una malicia. Eso de que familias y cosas. Mira, yo entiendo que hay momentos de orar y hay momentos de accionar. Eso es así. Todo no es la oración, porque entonces, si es oración, mira, yo no quiero entonces a nadie aquí en la iglesia, ahora todo el mundo en su casa. Eso es amén. O sea, hay momentos de que hay que orar por una situación, sí. Y hay momentos de que Dios te dice, bueno, esta es la hora, mete mano. Y eso de que las congregaciones, y hablando de congregación, familia y ministros, que hay veces, no, yo no me atrevo, ¿verdad? Hay una situación, pero vamos de esto con calma. Uh-huh. Porque es que cuando yo toque a uno, se me van a caer todos los dominos. ¿Entiendes? Uh-huh. Mira, aquí nos escribe Evangelista Johnny. Dice, siervo, tú sabes que es lo que me gusta de David, que es que cuando Saúl estaba siendo atormentado por ese, ¿verdad? Por el demonio, llamaban a David, pero no era porque tocaba bonito. Era que David estaba lleno de la unción de Dios. Era tanta que los demonios salían corriendo. Mira esto. Amén. David hizo algo, y muchas veces la gente no tocan ciertos ciertos temas, pero vamos a tener que seguir el miércoles que viene, sí, porque no, nos falta es... la otra parte, aunque estamos aquí. Pero en esta noche, si tú estás en el suelo, te tienen el pie encima, levántate. Amén. En esta noche yo sé que Dios te ha hablado, yo sé que hay una palabra de poder, yo sé que Dios te va a hacer cosas grandes contigo, pero hay momentos en que tú tienes que pararte sobre tus pies. No llores más, no te quedes en el suelo, párate, dile: me levantaré y iré a mi casa de mi padre. Mira, hay una cosa que a mí me prende, porque cuando David falló, el profeta fue donde él, no fue con tapujos, fue y le dio una parábola y le dijo: pues ese eres tú. Ese eres tú. Ahora dicen, como David dijo: líbrame de tocar al ungido. ¿Y quiénes son los ungidos? ¿Dónde ahí dice que los ungidos? Pues endiosan a la gente. Endiosan a líbrame. Mire, mi hermano, los ungidos son todos aquellos que Dios ha ungido para un ministerio. Amén, amén. La Biblia dice: y me ungió Jehová para... Pues, mire, los evangelistas están en la calle, los misioneros, los Dios los ungió. Claro que sí. ¿Entiendes? Amén. O sea, tú no puedes endiosar a un pastor. No, pero líbrame. No, mi hermano, la verdad se tiene que decir donde quiera, sí. ¿Verdad? Con respeto. Con respeto, claro, amén. Pero la verdad es la verdad. Y esto hay que decirlo, aunque a muchos les choque. Pero esto es la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque yo he visto Dios haciendo justicia a evangelistas. Sí. Yo he visto, mira, cosas que usted ni se imagina. Pero lo que nos trajo a hacer esto fue las vidas apartadas, ministros que se están tratando de levantar en las mismas iglesias, son las que le cierran la puerta. Mira eso. Cuando nosotros estamos llamados para restaurar, la Biblia dice primero a la familia de la fe, a los de adentro. Los de adentro. Porque qué lindo es ser luz afuera y tinieblas más adentro. ¿Cuánto adoran a Dios? Qué bueno es suplir la necesidad al vecino que baila bachata. A lo mejor coge el dinero que tú le supliste y se va a beber. Alabado sea Dios. Amén. Y el hermano que está allí que necesitaba el pavito, no se lo compraste. Se lo compraste a aquellos que están trabajando. ¿Cuánto adoran a Dios? Santo. Y aquella viuda, el huérfano que lo necesita, no fuiste y le supliste la necesidad. Santo. Mira qué cosa. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que está pasando. Y hay que extender la mano. Amén. Hay que ayudarlo. Amén. Amén. Es como dijo Loren al principio: tenemos una misericordia increíble con el que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque queremos que se convierta. Y lo tongoneamos. Y Dios restaura. Dios te dio de oportunidades. Te citamos todos los versos bíblicos que hayan disponibles para bien que bonito. Tú vengas, te los digo y te los digo con amor. Pero entonces, a nuestro hermano que está al lado de nosotros, que ya está convertido, que quizás no está tan fortalecido en el espíritu como yo, que tuvo un momento de debilidad, que cayó o que se llevó algo con el de él y tú lo viste, y en vez de decirle: varón, mira, vamos a bregar con calma, vente, no, chacho. Lo ponemos en la cruz y le metemos la pata para que se vaya de la iglesia. Entonces, la misericordia no se aplica a los de la casa. Deja que se levante. Amén, gloria a Dios. Así que mira lo que te voy a decir. No todo es el diablo. Muchas veces nosotros tenemos malas costumbres. Eso es amén. Y hay cosas que Dios tiene que bregar en nosotros. Y yo he visto mucha envidia en este tiempo y mucho celo. Mira lo que dice la Biblia y quiero cerrar con esto. Amén. Lo que dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, oye. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora voy para acá. Mira lo que dice acá. Y esto lo sabe mucha gente que canta en este himno. Dice: amado, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo dijiste claro. Lo cantan. Lo cantan, pero no lo vi. ¿Cuánto adoran a Dios? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amén. Aunque sabemos que Dios es buen fuego consumidor, pero esta es la parte más esencial de este caminar. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que nos amó a nosotros y envió a su Hijo a propiciación por nuestros pecados. El 20. Ese es el 1 Juan, capítulo 4, 7 al 10. Ahora el 20, el 21, y con esto termino. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mira, deja que se levante. Deja, aleluya, que se levante. Deja que se levante. En esta noche vamos a orar. Por Denise, amén. por la hermana, por Denis, alabado sea Dios. Está también Manita Gamalier, está en línea, está el evangelista Johnny Ortiz Romero, estaba Heidi, gloria a Dios, sierva inútil. Gloria a Dios, sí, suena duro, pero es así, es siervos inútiles somos. Reinaldo también estaba conectado, gloria a Dios, le manda saludos. Y el evangelista Johnny antes dice: David fue menospreciado y perseguido y maldecido, pero aprendió a que toda justicia era de Jehová. Amén, gloria a Dios. Así que el que ama a su hermano, en él no hay injusticia. Amén. Pero mira, óyeme, hermano, que me estás escuchando, tú, ministro, que estás pasando por esto, tú que a lo mejor te están pisoteando, yo sé que Caneim ha pasado por esto, es tu ministerio que sabe de lo que estamos hablando, aleluya. Aún este servidor, alabado sea Dios, en esta noche pasamos por eso. Amén. Amén, gloria a Dios. Y se nos ha hecho bien difícil, alabado sea Dios. Gloria a Dios, no para Dios, porque Dios, para Dios no hay nada difícil, alabado sea Dios, aleluya, porque cuando tú tienes un ministerio fructífero que Dios pone en tus manos, cuando tú quieras agradar a Dios, amén, tú quieres hacer la voluntad de Dios sin buscar fama, óyeme bien, porque Canaima sabe que yo sigo siendo el mismo, pues mira, nosotros tenemos el CD y eso no me hace más grande. Amén. Mira, amén, cuando yo saqué el CD primer día, me dijeron: ¿cómo te sientes? Igual. Aleluya, amén. Veo, sí, viendo las promesas de Dios. O sea, esto no me hace más grande. Amén. Esto es lo que me da satisfacción, que voy a llegar a las almas de otra manera. Sí, Señor. ¿Entiendes? Amén. Amén, gloria a Dios. Así que nosotros le damos toda la gloria a Dios. Amén. Alabado sea Dios, aleluya. Así que mira, ministro, que estás pasando por eso, yo sé que Dios te va a levantar. Hombre, mujer de Dios, Dios te va a levantar, sí, amén, aleluya. Amén. Tú que me estás escuchando, que sabes que pasaste por eso, que te crees que tienes ala, alabado sea Dios, aleluya, que eres astronauta, que estás en la luna, alabado sea Dios, aleluya. Mira, deja que se levante, gózate. Tú tuviste que pasar lo tuyo también. Alabado sea Dios. Mira, lo más lindo que hay, Canaima, es que cuando Dios te levantó a ti y tú estás viendo que un ministerio se está levantando, dale las herramientas, amén, para que claro camine. Que sí. Dale las herramientas, aleluya. Canaima puede ayudar al otro. Mira, yo empecé con esta consolita, yo empecé con esta lasto para levantar esta emisora. Mira dónde estoy hoy, alabado sea Dios. Amén. Empieza por aquí, no vayas corriendo, ve a paso lento, pero a paso seguro. Alabado sea Dios, pero deja que se levante. Vamos a orar en esta noche y voy a pedir a Canaima, su esposa, que ore por estas personas en esta noche. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria amén. A Dios. Oramos también por el evangelista Johnny, que pide por oración especial. Amén. Amén. Así gloria que, Padre Santo, Padre bueno, gloria a Dios. Estamos delante de tu presencia. Seguimos aquí delante de tu presencia, Señor. Dándote gracias, mi Dios amado, por todo lo que has hecho, Padre. En esta hora hemos hablado tu palabra. Aunque es dura, aunque nos duele, Señor, pero tenemos que hablarlo, mi Dios, para que este pueblo coja conciencia, Padre amado, Señor, para que, gloria mi Dios amado, Dios, podamos llegar, mi Dios, a lo que Señor, tú quieres, Señor, que nosotros, cada uno de nosotros, lleguemos, Señor, mi Dios amado, que el pueblo, mi Dios amado, Señor, siga trabajando para ti, Señor. Yo te pido por Denis, Señor, tú conoces su situación, mi Dios amado, tú conoces lo que ella ha pasado, ella te está pidiendo, mi Dios amado, que ella pueda conseguir una iglesia donde congregarse, sí, Señor, Padre. Yo sé que la hay, mi Dios amado, tu pueblo, mi Dios, yo sé que todavía queda un remanente fiel a ti, que no se ha dañado, mi Dios amado, y que el amor de Dios, el amor tuyo, está con cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido que tú seas con ella, mi Dios amado, que tú, mi Dios amado, le dé la sabiduría de lo alto, que la puedas dirigir y que ella pueda llegar a un lugar, mi Dios amado, donde pueda alabarte en espíritu y en verdad, sí, Señor, Señor amado, Padre, y que dejen que se levante, Señor. Sí, mira, Señor, el evangelista Johnny, Señor, la petición especial. Yo te pido desde el cielo que tú tomes el control, mi Dios amado, en esta hora, Padre. Reprendemos todo lo que no sea tuyo en esta hora, Señor. Reprendemos todo lo que se quiera levantar en contra del evangelista Johnny, en contra de Denis, en contra de cada uno, de cada hermano oyente en esta hora, Padre. Tú conoces todo lo que te presentamos de día y de noche, Señor amado. Abre los cielos, Padre amado, que veamos tu gloria, mi Dios amado. Y a lo que eso pasa, Señor, que podamos seguir alabándote. Y a lo que eso sucede, mi Dios amado, según sea tu voluntad, que podamos seguir adorando tu nombre, Señor amado, y hacer lo que tú nos has llamado a hacer, la misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra completamente a ti, porque tú solamente te la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria amén, a Dios. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Aleluya. Con este es el otro miércoles que vamos a seguir con el tema. Ahora vamos, Señor, a los ministerios que se levantan cuando los quieren matar. Alabado sea Dios, aleluya, gloria a Dios. Así que, amén, Dios les bendiga, Dios les guarde, aleluya, y siga conectado en Como Llama de Fuego a tu vida.